Radio La Barría en comunicación con Alberto Barra, quien es secretario nacional de prensa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Bueno, un tema que nos convoca constantemente y que ustedes a través de mensajes nos piden algún tipo de definición o que ampliemos o que hablemos acerca de la cuestión, tiene que ver con el salario del trabajador rural que se ha estado discutiendo, se ha estado trabajando, pero para eso lo tenemos a Alberto Barra, como decíamos, al secretario de prensa de la UATRE, que nos va a dar algunos detalles más de la cuestión. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Bueno, un gusto poder ponernos en contacto a través de la emisora, a través de su programa, para toda la gente de Olavarría. Bueno, sí, todos ansiosos de Olavarría, y le cuento también no solo de nuestro distrito, sino también de todo el centro de la provincia de Buenos Aires, ya que la penetración que tenemos en la zona es muy amplia, sobre todo en el sector rural, sector al que ustedes llegan y muy bien, digo, con su gremio. ¿Qué es lo que nos puede contar acerca de por ahí la negociación salarial que se ha mantenido durante estos días? Bueno, la cosa viene complicada, Martín. A ver. Nosotros veníamos ya desde hace más de casi cerca de 2 meses, ya teníamos acordado con la parte empresaria, esto es las 4 entidades del campo, un aumento para todos los trabajadores rurales. Es decir, a ver, cuando digo todos los trabajadores rurales me refiero al personal permanente, no al personal de las actividades regionales, ¿sí? Exacto. El mensual del campo, para hablar bien en términos camperos. Se había acordado, reitero, un 35% de aumento. Uh-huh. Ese es el resultado de la paritaria. Cuando eso se presenta ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la comisión es la que en realidad homologa los acuerdos salariales, uh-huh, nos encontramos con que la parte, los integrantes del gobierno, el presidente, recordemos, de la Comisión Nacional, lo pone el Ministerio de Trabajo, participa el Ministerio de Economía, participa el Ministerio de Agricultura. Bueno, los funcionarios nacionales, en una palabra, niegan la homologación de ese acuerdo. ¿Cómo es no le dicen directamente que se niegan, sino que empiezan con las dilataciones, empiezan a dilatar la situación, los tratamientos. La Comisión Nacional se reúne todos los días jueves, de un jueves lo pasan para el otro jueves, del otro jueves al otro jueves, y con esa historia, llegamos al día de ayer, jueves, a las 17 horas, se vuelve a reunir la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y nuevamente los representantes del gobierno nacional se niegan a homologar el acuerdo, aduciendo de que ellos no pueden acordar un aumento superior al 20%. Así que ese sería el punto en cuestión. No pueden homologar un acuerdo mayor al 20%. La pregunta lógica es, pero si tenemos gremios que han superado holgadamente el 30% en otro tipo de acuerdos salariales, ¿qué es lo que anda pasando, Alberto? Totalmente, porque además, les reitero, Martín, nosotros, dentro de las discusiones salariales regionales que se hacen en todas las regiones del país, uh-huh, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario tiene a su vez comisiones asesoras regionales, 11 en todo el país, se han, incluso el Ministerio ha homologado acuerdos de hasta un 60% de aumento. Ajá. Y sin ningún problema. Nosotros fuimos noticia hace poco tiempo atrás con el tema del trabajo rural. Usted se debe recordar, el gobierno nacional salió a denunciar trabajo esclavo. Exacto. Trabajo, que el trabajador rural era un trabajador de cuarta, que el gremio no se preocupaba por ello, que vivían en condiciones infrahumanas, como en el siglo XVII, de que trabajaban menores de edad, de que eran los peores pagos del país los trabajadores rurales. Ahora nos llama poderosamente la atención que logramos un aumento del 35% para esos supuestos trabajadores maltratados según el gobierno nacional, y el propio gobierno el que se encarga de no homologar ese acuerdo, lo cual implica lisa y llanamente una fuerte contradicción y nos da a pensar a nosotros que esto se trata de un tema de corte netamente político. Ajá. Ustedes lo han podido hablar, obviamente, con su líder, con Jerónimo Venegas. Él también está creyendo esto, que tiene que ver, es un tema netamente político, el negarse sistemáticamente a avalar este aumento. Sí, totalmente. De hecho, la semana pasada Venegas hicimos una conferencia de prensa en nuestra sede central en Capital Federal, y ahora vamos a salir el próximo martes con una nueva conferencia, pero ya tomando algunas decisiones un poco más, digamos, un poco más fuerte, ¿no? Uh-huh. No sé si drástica, pero sí fuerte, porque realmente nosotros no podemos permitir que hoy por hoy los trabajadores rurales sean los únicos asalariados de este país que, llegado prácticamente a fin del mes de octubre, aún no tengan establecidos su aumento salarial. Esto es netamente es vergonzoso. Uh-huh. Y nosotros no estamos dispuestos a permitir que se nos discrimine de esa manera, simplemente por ser críticos, en una palabra, ¿no es cierto?, a algunas políticas del gobierno nacional. Uh-huh. Alberto, le hago una consulta. ¿Qué es lo que plantean por ahí desde el gobierno cuando ustedes justamente en la negociación le dicen, pero cómo, si tenemos trabajadores de otras áreas que justamente han tenido otros aumentos? ¿Qué es lo que afirman desde el gobierno para cuando ustedes les dicen esto? Ningún argumento sólido, Martín. Sólido, fundamentado, ninguno. Simplemente tiran la pelota para adelante o sacan la pelota de la cancha diciendo no tenemos órdenes superiores. Esa es la excusa, no hay ninguna. Yo le podría leer las actas de la Comisión Nacional y usted se daría cuenta perfectamente de que no hay ninguna fundamentación, digamos, sólida como para decir, bueno, nosotros no podemos avanzar esto porque se está yendo de las manos, los, digamos, de alguna manera, los aumentos que nosotros creemos que es viable con otorgar. Nada que ver. Simplemente es dilatar, llevando de reunión en reunión, de jueves a jueves, con el argumento de que no tienen orden desde arriba. Hablando en criollo, ¿no? Exactamente. El jueves que viene habría un nuevo encuentro, si todo, digamos, se sigue repitiendo, y la negociación, digamos, sería lo mismo, porque ni la UATRE no piensa en bajar, digamos, lo que se pidió, el porcentaje que se pidió. No lo pensamos bajar, pero no por un hecho caprichoso, Martín, sino que, vuelvo a reiterar, es un acuerdo con los empresarios. Si usted con su patrón logra un acuerdo, el patrón está de acuerdo, el Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es homologarlo. Exacto. Porque esa es la función del Ministerio de Trabajo, ¿me entiende? Uh-huh. Así que nosotros no tenemos por qué bajarlo, porque además consideramos que el trabajador rural merece ese aumento, y que ya estaba totalmente acordado, así que nosotros nos vamos a poner en esa posición, que el mensaje, de alguna manera, que yo quiero transmitirle a toda la familia rural, a los trabajadores rurales que están escuchando esta audición, decirle que nosotros no vamos a cejar en nuestro reclamo, que creemos que son justos y legítimos, y que vamos a seguir, y si es necesario tomar algún tipo de medida que nosotros no queremos tomar, pero bueno, si a usted lo acorralan, usted lo que hace es defenderse, y nosotros vamos a hacer eso. Uh-huh. O sea, se estaría hablando, digamos, una medida de fuerza, un paro. Sí, totalmente. Totalmente, si tenemos que llegar a eso, bueno, pues movilizaremos a nuestros trabajadores en todo el país. No se olvide que la UATRE, nosotros tenemos trabajadores en la Quiaca y en Tierra del Fuego. Exacto. Así que, bueno, nuestros trabajadores tendrán que estar atentos a las informaciones, porque, vuelvo a reiterar, si esto sigue en esta tesitura, nosotros se nos va a agotar la paciencia y vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Alberto, le enviamos un gran abrazo, un buen retorno a sus pagos de allí de Chubut, como nos comentó en la previa que estaba yendo, y la semana que viene trataremos de comunicarnos nuevamente a ver cuáles son las novedades. Le enviamos un abrazo. Gracias, Martín, por darnos esta oportunidad de poder llegar con el mensaje de nuestra organización gremial a todos nuestros trabajadores. Muy buenos días. La palabra de Alberto Barra, secretario de Prensa Nacional de la UATRE, hablando por aquí por Radio La Barría.